en este mundo dando vueltas sin tu amor. No quiero, no quiero dejar el camino libre, un peligroso chupaflor que me robe la miel de tus besos, lo dulce que tienen tus caricias. Voy a librarme de los defectos que te hacen sufrir tanto, mi vida. No quiero que en una tarde de lluvia el frío de la distancia me congele el alma. Yo no quiero que tu despedida hoy me deje deslumbrando en la nada. No quiero que Dios vaya a buscarme porque perdí a la mujer que él me mandó. No quiero saber más de tus aventuras porque tú eres mi verdadero amor. Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos y a los deseos que inspira una mujer bonita que con su mirada me invita a traicionarme. Pero eso jamás, ay, tuyo, solamente tuyo, tuyo, tuyo, ay, tuyo, solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo. En la nada, no quiero que Dios vaya a buscarme porque perdí a la mujer que él me mandó. No quiero saber más de tu aventura porque tú eres mi verdadero amor. Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos y a los deseos que inspira una mujer bonita que con su mirada me mira.